A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Esperamos que al inicio de este programa se encuentren muy bien, sobre todo de salud y ánimo, porque esa sigue siendo la prioridad en estos tiempos. Aprovecho de saludar al equipo humano de esta radio comunitaria de nuestra comuna, que nos apoya en la difusión del programa cada semana, que como siempre viene cargado de noticias que esperamos sean de su interés y ayuda. Les invito a revisar los titulares del día de hoy. Oficina Municipal de la Discapacidad presenta Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo a Comunidades Rurales de Quintero. Comisión de Medio Ambiente trabaja iniciativa para la tenencia responsable de mascotas. Loncura ya cuenta con oficina de seguridad pública. En Quintero se desarrolla el segundo campeonato de robótica organizado por el Colegio Don Orione. Se realizará en Quintero la primera feria de gráfica y arte urbano. Se aprueban becas municipales, deportivas y de artes y cultura. Jóvenes quinteranos participaron en la Maratón Costa del Pacífico. Demandan estatuto que proteja abusos profesionales. Adultos mayores exponen pinturas en la Casa Estación. Estas noticias y otros datos de interés, música y comentarios a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Oficina Municipal de la Discapacidad presenta Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo a Comunidades Rurales de Quintero. En la localidad de Mantagua, la Oficina Municipal de la Discapacidad presentó a usuarios y dirigentes vecinales de las localidades rurales de la comuna la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo que se aplicará a partir del año 2023. A la presentación del proyecto y diálogo comunitario asistieron representantes de Santa Rosa de Colmo, Las Gaviotas, Santa Luisa, Santa Adela, Valle Alegre, Mantagua, Santa Julia, San Ramón, así como también representantes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quienes pudieron compartir sus opiniones respecto del trabajo a desarrollar. Finalizada la actividad, conversamos con Luis Faúndez, kinesiólogo de la Oficina Municipal de la Discapacidad, con la señora María González, de la Junta de Vecinos de Santa Julia, y con el señor Luis Díaz Millar, vecino de Santa Rosa de Colmo. Esta actividad se enmarca dentro de el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo en su versión de continuidad que nos adjudicamos este año, en el mes de septiembre, y es la parte inicial, el puntapié inicial que nos va a entregar la información diagnóstica de los territorios. Hoy día comenzamos con el sector rural, que es una parte muy importante que muchas veces se deja un poquito de lado en la toma de decisiones, ¿cierto?, de ciertas acciones, y vamos a continuar con Quintero, con Loncura y un diagnóstico de participativo infantil también. primera vez que yo participo en esta actividad, que me parece espectacular, muy buena información, donde nosotros podemos expresar todo lo que nos falta, canalizar a través de este tipo de actividades cuáles son las falencias y cuáles son las virtudes que tiene tanto la municipalidad como nosotros. Soy Luis Alberto Díaz Millar, soy de Santa Rosa de Colmo, tengo 74 años. ¿Qué está haciendo la municipalidad esto para los discapacitados? El curso que es muy bueno. Para mí, que ya la edad que tengo es favorable. Comisión de Medio Ambiente trabaja iniciativas para la tenencia responsable de mascotas. La sesión número 21 de Medio Ambiente, tras tres temas que dicen relación con la tenencia responsable de mascotas, así lo informó la presidenta de la comisión, concejala Tamara Tello. El primero de ellos fue la presentación de un proyecto a la Circular 33 del Gobierno Regional, con el fin de adquirir una moderna clínica veterinaria móvil para atender principalmente en los sectores rurales urgencias, consultas, tratamientos de TBT, desparasitaciones y operativos barriales en terreno. En el segundo punto se inició la tramitación interna de la modificación a la ordenanza de tenencia responsable, control y circulación de animales en vías y espacios públicos de la comuna de Quintero, que está regida por la ley número 21.020. Lo último fue tratar la postulación que hará el municipio el próximo año a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la SUBDERE, y el Gobierno Regional por la Circular 33, de la construcción de una clínica fija por un monto de 175 millones, porque la cual es demasiado pequeña para atender el aumento de requerimiento de las personas para la atención de sus mascotas. Escuchemos lo que nos dijo la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la concejala Tamara Tello. En tabla, el número uno fue la presentación para la postulación para adquirir una clínica veterinaria móvil, sobre todo para poder intervenir en los sectores rurales. Las funciones de esta clínica serían atención de urgencia, consulta, tratamiento TBT, desparasitación y operativos en terreno y barriales, cosa que es muy importante porque hoy día con la demanda que hay de tenencia responsable, la municipalidad no da abasto en la clínica veterinaria y así el veterinario como su auxiliar tampoco. Entonces esto sería un tremendo aporte para la comuna y obviamente es una postulación al Circular 33 del Gobierno Regional. Loncura ya cuenta con oficina de seguridad pública. En la calle Chimbote, a un costado de la posta de salud rural de Loncura, se encuentra instalada la oficina de seguridad pública de la Municipalidad de Quintero, que atiende a los vecinos del sector. Así lo dio a conocer Ervin Conte Ursúa, encargado de la oficina para el área de operaciones de la Dirección de Seguridad Pública, quien nos habló de las labores que se realizan en el sector y la vinculación con los vecinos a través de una campaña informativa. Tengo a mi cargo todo lo que corresponde al territorio Loncura y los territorios y localidades rurales de la comuna de Quintero, por instrucciones del señor alcalde. A contar del 11 de octubre de este año se instauró la oficina con un vehículo dedicado al área de Loncura exclusivamente de lunes a domingo en dos turnos 4x4. Estamos en todo lo que corresponde a tareas preventivas y disuasivas, todo lo que es patrullaje alrededor de todas las calles y pasajes de localidad de Loncura. Tenemos 7 agentes que están en turnos de 4x4, como dije recién. Tenemos además un móvil que es del grupo de la unidad de acompañamiento a la comunidad, donde tenemos profesionales del área social que están apoyando y visitando tanto los locales comerciales como las unidades vecinales para detectar requerimientos, necesidades. Coordinamos reuniones con las juntas de vecinos, hemos establecido lazos y nexos y mesas de trabajo con nuestras juntas de vecinos, que en la localidad de Loncura son 5, en la localidad rural son 7. Estamos trabajando planes de protección y ahora estamos haciendo la presentación de lo que va a ser el plan verano 22-23 de la Dirección de Operaciones de la Dirección de Seguridad Pública. Nosotros estamos en distintas áreas, la gente común no conoce todos los servicios que presta la unidad de operaciones. Nosotros hemos tenido a lo menos 8 operativos conjunto con Carabineros, donde hemos estado erradicando los campamentos, las carpas en la playa con Capitanía Puerto, con personal FACH. Hemos estado erradicando y persiguiendo a las personas que han tratado o que intentan actividades delictuales, para lo cual nuestros patrullajes son absolutamente disuasivos. Hemos tenido a lo menos 16 detenidos en lo que va del mes, y en conjunto con Carabineros, por supuesto. El tema del comercio ilegal, comercio clandestino en los sectores costeros. A petición de las juntas de vecinos hemos reaccionado y hemos tenido una mesa de trabajo que se estableció con ellos. Nosotros tenemos una central de monitoreo y de comunicaciones municipal, que es la SEMCO. La SEMCO trabaja 24 horas los 7 días de la semana. Ahí tenemos 3 operadores que operan con el tema de cámara, con el tema de radio y con el tema telefónico. Nuestros contribuyentes o vecinos pueden, las 24 horas del día, requerir nuestros números de teléfono y pueden concurrir, y nosotros coordinamos con SEMCO los llamados y atendemos los llamados y coordinamos con Carabineros, con Bomberos o con Capitanía de Puerto, de acuerdo sea el requerimiento de los vecinos. Estamos acá en la calle Chimbote, al costadito de la posta rural de Loncura y frente a lo que es conocido como el sector del descanso. La oficina nuestra atiende de lunes a viernes en horario de trabajo, en horario laboral, y tenemos nuestro operativo 24/7. Invitar a los vecinos a acercarse a nosotros, a hacer un trabajo en equipo, porque aquí entre todos nos cuidamos, que es el nombre del programa que tenemos en la localidad de Loncura, donde nuestros agentes toman contacto con los dueños y propietarios de los locales comerciales. Tomamos el nombre, el teléfono de la persona, cosa que en algún momento en los patrullajes nuestros detectamos alguna incivilidad, como alguna apertura, como un robo, como un incendio, cualquier tipo de... Tenemos a quien comunicarnos y con quien conversar. En Quintero se desarrolla el segundo campeonato de robótica organizado por el Colegio Don Orione. El pasado sábado 3 de diciembre se realizó un campeonato de robótica MACEX 2022, oportunidad que reunió alrededor de 100 participantes de entre 8 a 18 años, representando al Colegio Blessed Gana de San Ramón, Colegio Capellán Pascal de Viña del Mar, Colegio Alemán de Valparaíso y Viña del Mar, Colegio Marista de San Fernando, Colegio Oscar Muser de Temuco, Escuela de Robótica Citrov, Colegio Don Orione de Quintero, Colegio Bicentenario Padre de Vilcum, Colegio de Humanidades Luis Campino de Ñuñoa, Escuela de Robótica Positrónica y Colegio de los Padres Franceses de Viña del Mar. Los estudiantes se enfrentaron en 3 categorías: Starter, Explorer y Channel, con la temática de resolver misiones para disminuir el calentamiento global, promueve el reciclaje y llegar al desafío mundial del carbono cero. La idea es que los niños y jóvenes puedan resolver problemáticas reales de una manera lúdica y desafiante, aplicando ingeniería, ciencia, matemática y diseño. El ganador de este certamen en categoría Channel irá a representar a Chile en el Sudamericano de Robótica el próximo 17 de diciembre en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima, y correspondió al equipo DBS Black del Colegio Alemán de Valparaíso. El director agradeció también a la Municipalidad de Quintero por su aporte en los fondos para realizar el campeonato, como también a empresas como Asimar, Mexa, Diaprisis S.P.A. y Codelco División Ventanas por los aportes entregados a esta competencia. Tenemos declaraciones del director del colegio, Don Oriones Juan Matus. El objetivo principal de este encuentro es poder potenciar a todos los jóvenes y niños de distintas partes del país para ser capaces de trabajar colaborativamente y desarrollar problemas y enfrentarse a situaciones complejas con el fin de ir creciendo en términos académicos y también en términos humanos, de compartir y trabajar en comunidad. Nosotros como colegio nos interesa mucho este tema porque el mismo fundador nos planteaba que debíamos estar a la cabeza de los tiempos y entendemos que hoy la robótica es una instancia que sí está a la cabeza de los tiempos en los colegios. Todavía es algo que está recién partiendo a nivel nacional. Se realizará en Quintero la primera Feria de Gráfica y Arte Urbano. Los días viernes 9 y sábado 10 de diciembre, en el frontis de la Casa Estación y frente a la Plaza Ignacio Carrera Pinto, se desarrollará la primera Feria de Gráfica y Arte Urbano en horario de 11 de la mañana a 18:30 horas. La instancia, organizada por la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, Rodrigo Acevedo Gallardo, gestor cultural, y la Oficina de la Juventud de la Ilustre Municipalidad de Quintero, como colaboradores, contempla la instalación de puestos o stands con artistas locales que ofrecerán productos como ilustraciones, libros, fotografías, pinturas, modelados 3D, afiches, láminas, stickers, trabajos hechos en collage. Además, se efectuará un taller de manga, dibujo en vivo, entre otros por confirmar. Así que los dejamos invitados para este viernes 9 y sábado 10 de diciembre, entre las 11 de la mañana y las 18:30 horas, a esta gran primera Feria de Gráfica y Arte Urbano en Quintero. Como siempre, a la mitad del programa, hacemos un alto en la revisión de las noticias y pasamos a escuchar algún tema musical relevante para acompañarnos en esta jornada informativa. En el día de hoy, queremos destacar una fecha muy importante, ya que este sábado 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, con motivo del 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, como resultado de la cruenta experiencia de la Segunda Guerra Mundial. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Es así que en diferentes lugares del mundo se conmemorará esta fecha y Quintero no es la excepción, pues se realizará el sábado 10 de diciembre una actividad en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, a un costado de la playa Los Pescadores, a partir del mediodía. Y como siempre, traemos una canción y este día queremos presentar el tema Los Derechos Humanos, Tu Mejor Instrumento. Una canción que habla sobre esto, los derechos humanos de la infancia, y que es parte de una película de animación titulada El Extraordinario Viaje de Lucius Doom. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal. Luego de esta pausa musical, los invito a seguir revisando las noticias de hoy. Se aprueban becas municipales deportivas de arte y cultura. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el concejal Mario González Ahumada. Al respecto, el presidente de la comisión informó que la Beca Municipal de Arte y de Cultura tiene este año a 12 ganadores con un monto a repartir de 2.400.000 pesos y que para la Beca Municipal Deportiva se entregará una suma total de 9.600.000 pesos repartidos en 62 ganadores. Esto de acuerdo a las tres categorías que se podía postular. La primera en proyección, en que se premió a 29 deportistas con un total de 2.900.000 pesos a dividir. La siguiente en alto rendimiento, con 28 beneficiados, con un monto total de 4.200.000 pesos para repartir. Y la categoría intermedia, con 5 favorecidos, con 2.500.000 pesos a repartir. El concejal Mario González felicitó a los ganadores y al trabajo realizado, porque viene a premiar y a incentivar tanto el quehacer cultural, artístico como deportivo de muchas personas de Quintero, especialmente jóvenes. Escuchemos. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Bueno, contarles que se aprobó una cantidad de dinero considerable para el tema de becas deportivas. Diferentes organizaciones, diferentes deportistas de nuestra comuna participan en este proyecto que es importante, que sin duda va aportando al desarrollo social del deporte en nuestra comuna, y también las becas de cultura y artes. Por un monto también considerable, estamos partiendo recién con este tema de las becas de cultura. Una iniciativa que toma el alcalde Mauricio Carrasco y este Consejo Comunal en entregar esta herramienta a diferentes actores sociales de nuestra comuna. Jóvenes quinteranos participaron en la Maratón Costa del Pacífico. Un grupo de quinteranos participó este fin de semana recién pasado en la reconocida Maratón Costa del Pacífico, una ruta muy difícil que tiene tres distancias de 42 kilómetros, 21 kilómetros y 10K. Del Club Runners Quintero, perteneciente a la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social, obtuvieron el podio, el cual fue para el joven Cristóbal Silva en 10K, en tanto Lisbey Martínez y Araceli Bruna destacaron con dos cuartos lugares en 10K y Carolina Figueroa logró bajar sus tiempos en 21 kilómetros. Dentro de este grupo de deportistas también destacaron en el podio los jóvenes Alice Saavedra, segundo lugar en 21 kilómetros, y Nicole Mena, segundo lugar en 10 kilómetros. Participaron también en la distancia de 10 kilómetros Soledad Apablaza, Carmen Poveda, Verónica Quesada, de destacada participación en el comienzo de este running. También felicitamos a Cristóbal Silva y Jean-Pierre Silva del Club Runners, los cuales lograron el día sábado recién pasado un primer lugar en el cross country en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Demandan estatuto que proteja abusos profesionales. La resolución de la Cámara de Diputados solicita al gobierno un proyecto de ley que cree un estatuto laboral de protección al abuso profesional. Los invito a escuchar la siguiente nota de Radio Cámara de Diputados. 142 votos afirmativos y una abstención sumó la resolución que pide al presidente de la República enviar a trámite legislativo un proyecto de ley que cree, como norma de rango especial para quien desarrolle su actividad en el área de pesca y acuicultura, el Estatuto Laboral de Protección al Buzo Profesional. El texto precisa que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, determinó en 2017 la creciente incidencia de accidentes laborales de los pescadores artesanales que emplean el buceo como método de extracción y manejo de cultivo. Por ello, acordaron la urgencia de implementar acciones para garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los miles de pescadores. A ello se suma que la faena de buceo, según un estudio de la Dirección del Trabajo, sea considerada una de las más exigentes y riesgosas. Se requiere, por tanto, de una regulación especial que incluya una jornada laboral diferenciada porque los riesgos que enfrentan diariamente son distintos al de cualquier otra labor regulada por el Código del Trabajo. Adultos mayores exponen pinturas en la Casa Estación. Hasta el 23 de diciembre estará disponible la nueva exposición de pinturas Pinceles al Viento, de la agrupación El Arte del Color. Esta agrupación está formada por un grupo de adultos mayores quienes trabajan desde el año 2017 en los talleres de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero y se reúnen cada semana para desarrollar el arte de la pintura. El horario de la sala de exposiciones es de martes a viernes de 9 de la mañana a 17 horas y el día sábado de 10 de la mañana a 14 horas. Así que les dejamos invitados a visitar la sala de exposiciones de la Casa Estación. Y con estas informaciones comienzo a despedir el programa del día de hoy. Muy agradecido de ustedes, queridos auditores, por la atención prestada y también a esta radio comunal que nos apoya en la transmisión de las noticias semana a semana. Enviamos un gran abrazo a usted y familia con nuestros mejores deseos de salud y bienestar. Nos encontramos en 7 días más, siempre por este punto del dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos. Thank you. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.